Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, amigos y amigas del programa Con la casa en la mochila. Son las 6 de la tarde, hoy 28 de abril, día de elecciones generales. Desde este programa esperamos que quien gane las elecciones, sea presidente del gobierno, tenga más en cuenta al sinhogarismo, a los sin voz. Aquí comenzamos el programa 240 en el 101.8 de la FM Radio Topo, con la casa en la mochila. Enrique, amigo de Ocio y Tiempo Libre, nos deja un saludo. Esther, trabajadora social, nos cuenta los proyectos y seguimiento a las personas mayores. Nuestro compañero fuereño nos deja una interesante reflexión. Mila nos deja otro saludo para nuestras y nuestros oyentes. Hoy día de elecciones tenemos una tertulia que los compañeros nos van a dar su opinión sobre lo que le han parecido los debates de políticos. Con la despedida finalizamos el programa. Esperemos les guste. Comenzamos. Esa condición que pronto fue que se hizo tarde. Si predecimos lo siguiente más probable, cambiamos de crisis. Hola, soy Nila, de la cafetería del Alma Mater Museum. Os mando un saludo a todos los oyentes. Más alto que nosotros, solo el cielo. Nunca pensaste que los sueños. Es una sola y hay que triunfar. Amigo anciano, busca la paz, busca el amor, busca la madre del Redentor. Amigo anciano. Hola amigos de Con la casa en la mochila. Hoy estamos aquí con Esther, técnica social de desarrollo territorial de la Federación de Amigos de los Mayores en Aragón. Una entidad que ella misma nos presentará más adelante. Vamos a hablar con ella de un proyecto muy novedoso que se está implementando en nuestra ciudad, más concreta en el barrio zaragozano de San José. Hola, buenas tardes, Esther. Buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Puedes presentarnos brevemente quiénes sois de esta Federación de Amigos de los Mayores? Amigos de los Mayores es una organización sin ánimo de lucro que nació en el año 87, que se fundó en Barcelona y que hace un par de años estamos aquí en Aragón, abrimos delegación en Aragón, y lo que hacemos es trabajar contra la soledad no deseada de las personas mayores mediante la acción voluntaria. ¿Cómo estáis funcionando en nuestra ciudad? Aquí en Zaragoza, más o menos hace un par de años que abrimos delegación, y concretamente pues ya hace un año que todo, bueno, que se está implementando todo el desarrollo territorial, haciendo acompañamientos a través de voluntariado a esas personas mayores que padecen soledad no deseada en sus domicilios, haciendo un acompañamiento emocional, yendo a pasear, tomando un café, pasando el rato, vinculando a estas personas mayores con el barrio, con los recursos, etc. ¿Estáis en toda la ciudad o solo en un barrio concreto? El voluntariado se puede hacer en cualquier parte de la ciudad de Zaragoza, es decir, estamos abiertos a cualquier barrio de la ciudad que detecte un caso de soledad no deseada y que requiera pues de una atención de un voluntario o una voluntaria. Entonces, las actividades que ofrecéis a la gente que se apunta a esto, ¿puedes explicarnos un poco cómo funcionáis como entidad o la gente que esté interesada, qué es lo que ofrecéis para la gente que se quiere hacer voluntaria? Principalmente ofrecemos este apoyo emocional a personas mayores que padecen soledad no deseada. Los voluntarios y voluntarias acuden un par de horas a la semana al domicilio de esta persona y esta es la actividad principal de la organización. Después organizamos también alguna actividad como puede ser la comida de Navidad, que siempre se celebra pues para dar apoyo a esas personas que en fechas más quizás más emocionales, ¿no? que son importantes para las personas, pues que puedan estar también acompañadas. Luego también hacemos una merienda para San Juan, para celebrar pues que llega el verano, que también para hacer un poco de grupo, ¿no? De voluntariado y personas mayores. Y aparte intentamos de vez en cuando hacer alguna que otra actividad junto con personas mayores y voluntariado, pero la principal la principal es este acompañamiento en el domicilio. Después, por parte de voluntariado, tenemos toda la formación, ¿no? Que también es una actividad al final, que se ofrece formación gratuita al equipo de voluntariado para que esté bien formado y bueno, vaya creciendo en herramientas para hacer frente a esta soledad de las personas mayores. Y también hacemos encuentros mensuales o bimensuales con el grupo para, bueno, encontrarse, presentar a nuevos miembros del grupo de voluntariado y evidentemente pues organizar actividades, dudas, reflexiones que puedan haber en torno al acompañamiento principal o también a otras cuestiones que puedan suceder. ¿Cómo captáis a la gente, más o menos? Porque en Zaragoza lleváis 2 años. ¿Cuántos voluntarios habéis captado aquí en Zaragoza, más o menos? ¿Y cómo los habéis captado? Actualmente son 25 voluntarios y voluntarias de diferentes edades. La captación también va por diferentes líneas. Por una parte, tenemos un convenio con la Universidad de Zaragoza y a través de sus redes y de sus canales de difusión captamos personas voluntarias que puedan también convalidar créditos de la universidad haciendo voluntariado. Por otra parte, todo el trabajo de redes sociales, Facebook, Twitter, página web, ¿no? Que desde este canal también se captan muchos voluntarios. Y finalmente, la parte de quizás, ¿no? De cartelería o de charlas a través del Centro Municipal de Servicios Sociales, que ahí hay carteles de centros de salud, de charlas que podamos hacer en la Asociación de Vecinos, quizás en escuelas, pero en ciclos formativos que ya son mayores de edad. Bueno, todos estos canales que nos permiten acceder a diferentes perfiles de voluntariado y luego que se den de alta pues aquellos que estén más interesados. Pero el canal de redes sociales es desde aquí en Aragón, desde donde nos han llegado más peticiones de voluntariado. Entonces, para contactar con vosotros, ¿hay alguna página web más o menos o alguna modo de contactar con vosotros? Pues hay alguno de los oyentes que esté interesado en colaborar con esa entidad. Sí, la Federación tiene una página web que es www.federacionamigosdelosmayores.org o bien también el teléfono móvil que es el 636-764-285, que cualquier persona que quiera hacer voluntariado o que quiera recibir un voluntario o participar de alguna forma, que tenga alguna idea, pues puede contactar directamente. Por lo que estamos aquí ahora, para que nos habléis de un proyecto que es interesante y que se titula Barrios Amigos. ¿En qué consiste este proyecto exactamente? ¿Puedes explicar? La Federación Amigos de los Mayores trabaja con personas que padecen soledad no deseada, como bien hemos dicho antes. Y bueno, al trabajar con esta soledad nos damos cuenta de que la prevención es importante, ¿no? No solo el que acuda una persona voluntaria una vez por semana al domicilio, sino poder hacer trabajar toda la red de vecindad, toda la red en un barrio, para poder prevenir casos de soledad no deseada en personas mayores, ¿no? Entonces, Amigos de los Mayores se plantea iniciar este proyecto que se llama Barrios Amigos, con el apoyo de todos los recursos del barrio de San José: Centro Municipal de Servicios Sociales, Centro de Salud, la Asociación de Vecinos, la Harinera, entre otros recursos, el Hogar de Mayores, el Centro de Convivencia para Mayores, etcétera. Y se acepta, los recursos aceptan bien este proyecto y se implementa en este barrio para trabajar la prevención de la soledad no deseada de las personas mayores. ¿En qué consiste este proyecto? En generar redes de apoyo entre vecinos y vecinas de un barrio para poder ofrecer ayuda mutua a personas mayores que padecen soledad o que no padecen, pero que pueda, bueno, que estén en riesgo, ¿no?, de padecer esta soledad. Funciona a través de una página web. En esta página web estamos en contacto vecinos y vecinas, pues para ver el día a día de las personas mayores, para poder estar en contacto. Y la colaboración de estos vecinos y vecinas es muy flexible. No hay un determinado tiempo que se tenga que comprometer, sino simplemente pues una llamada, una visita en el domicilio, ir a tomar un café, ir a comer, etcétera, ¿no? Y que las personas mayores pues también puedan aportar todo aquello que quieran aportar en el programa. Es decir, es un programa que se lanza desde Amigos de los Mayores con el apoyo de toda la Comisión del Mayor y todos los recursos que forman parte de esta comisión, con la intención de trabajar esta prevención de la soledad y estas redes de barrio que quizás se han perdido con el tiempo, ¿no? Pues poderlas recuperar un poco con el apoyo de los recursos. Nos has hablado de una comisión de mayores. ¿Me puedes explicar un poco qué es esto? Porque sí, parece un poco raro, ¿no? Será un poco raro. Contextualizo un poco porque hablamos a veces y nos pensamos que nos entienden, pero en el barrio de San José se creó una comisión del mayor que está formada por, bueno, está liderada, digamos, por el Centro Municipal de Servicios Sociales y que forman parte, pues, diferentes recursos del barrio que trabajan o que están en contacto con personas mayores, ¿no? Desde la Asociación de Vecinos, nosotros como Amigos de los Mayores, el Centro de Convivencia para Mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Los recursos que hemos dicho antes y más que seguramente me dejo y que ahora mismo no me acuerdo. Y lo que se trata es de detectar necesidades que tengan las personas mayores del barrio de San José y trabajarlas a través de diferentes iniciativas, ¿no? Una de ellas es la soledad, que se está trabajando a través del proyecto Barrios Amigos, pero también se ha detectado la brecha digital, que también se está trabajando. Se ha detectado también, bueno, se está también trabajando una herramienta para hacer que las personas mayores del mismo barrio participen y den voz a las necesidades que ellos tienen y ellas tienen, ¿no? Entonces es una comisión que formamos parte de diferentes recursos y que trabajamos el colectivo de las personas mayores. No sé si ha quedado claro más o menos, o si quieres añadir también alguna cosa, pero más o menos es esto, ¿no? Y a raíz de este apoyo de la comisión también hemos podido lanzar este proyecto. ¿Y cómo pueden participar la gente que esté interesada en participar en este proyecto, más o menos? ¿Cómo se puede acceder o la gente que esté interesada en...? ¿Es solo para el barrio de San José o es para otras también zonas de la ciudad? De momento es prueba piloto en el barrio de San José, por lo que de momento está abierto a participar a personas que sean del barrio, independientemente de la edad, de cualquier perfil, pero que sea del barrio. Y puede contactar a través de la página web www.barriosamigos.org. Desde allí se puede uno inscribir sin ningún tipo de compromiso, y cuando recibimos esta inscripción pues nos ponemos en contacto con esa persona para conocerla y poder ver, ¿no?, pues cómo quiere colaborar y cómo podemos hacerlo posible. Por otro lado, también pues a través del móvil que hemos dicho antes, el 636-764-285, también pueden llamar y pedir más información, ¿no? Pero sobre todo quizás a través de la página web, que ya está hecho, bueno, exclusivamente para que se puedan inscribir y mandar la solicitud de información. ¿Cuánto tiempo lleváis más o menos con esta iniciativa, más o menos? Con la comisión llevamos ya desde verano del 18 pensando, ¿no?, en cómo poder implementarla, pero sí que se lanzó en febrero de 2019 al barrio, se dio a conocer a finales de febrero, a principios de marzo hicimos el primer encuentro y hemos empezado a funcionar en marzo, ¿no? Y ahora estamos en abril, tenemos ya un grupo de 6 vecinos y vecinas que dan apoyo a un par de personas mayores y que poco a poco pues van habiendo más personas interesadas que se van añadiendo poco a poco y que van participando, ¿no? Pero en principio pues, hace un par de meses no más que lanzamos el proyecto y va avanzando lento pero bien. Vale, pues muchísimas gracias por la información. ¿Quieres dejar algún mensaje final para nuestros oyentes de Radio Topo? Bueno, pues que todos aquellos que estén sensibilizados con la causa de la soledad no deseada, que colaboren, que participen, aunque sea 5 minutos a la semana, 10 minutos, porque es un proyecto que no requiere de mucho compromiso en cuanto a tiempo pues constante, ¿no?, de cada semana aportar, sino que es algo muy flexible y que toda aquella persona que quiera colaborar, pues que se ponga en contacto con nosotros. Pues muchas gracias. A vosotros, gracias. Sergio y Estíbali formaron parte de mocedades, se iban, regresaban, muy ligados a Latinoamérica, muy ligados también a Norteamérica, llevando sus canciones, trayendo canciones como esta, que es una canción de campo, una canción vernácula, una canción campirana, Dos Arbolitos. Y queremos hablar brevemente el día de hoy, en este día que ya la mayor parte de ustedes, yo creo que ya ejercieron ese derecho legítimo a votar. En otros países de Europa y en otros países de otros continentes es obligación, inclusive en algunos lleva una sanción que a veces amerita hasta la cárcel. Pero yo creo que eso es exagerar un poquito el ejercicio de la democracia. Pero hoy vamos a hablar de lo primario, que es el campo. Y vamos a hablar de lo primario de esta comunidad, que tan importante es, no nomás para alimentar parte de este país, sino también para otros países, inclusive las Islas Británicas. Queremos comentarle que dice la gente que está en el ganado, la gente que está en el campo, que el cordero, que ya pronto tendrá muy buena venta, no tiene el peso que debería de tener. Hay que preocuparnos. Dicen los propietarios de las distintas plantaciones que nuevamente tienen problemas para mano de obra. ¿No es que hay desempleo? Tienen problemas. Y en 2 semanas empiezan a recoger el cherry, la cereza. Tienen problemas nuevamente para mano de obra. Aparte de que tienen problemas para mano de obra, dicen las agrupaciones correspondientes campesinas o del campo, que son aproximadamente 4 importantes en esta comunidad, que les acaban de subir el salario interprofesional, que eso les va a provocar también otro problema en sus costos, pero en fin, Yo creo que lo principal es que esté la mano de obra. Algo que está prosperando también en estas tierras es una decisión benéfica que ya está en muchos países para utilizar mejor el agua, que es el riego social. Para eso la comunidad, directamente las autoridades, están apoyando con varios millones para que se tenga este riego tan necesario y tan útil en estas épocas. Dicen los productores, la gente del campo, que hemos tenido unos veranos no tan cálidos y eso provoca menos consumo de fruta. También hay que recordarles que los pantanos están a aproximadamente un 72% del yene y que algunos por ahí vaticinan que de repente, si no hubiera sido por estas lluvias que en las últimas semanas han llegado, algunos hablaban allá hasta de sequía y de racionalizar el agua, pero al parecer se va a componer un poco. También recordemos que la decisión de la antigua Unión Soviética de dejar de comprarnos fruta, pues mermó un 30% del mercado que tenemos. Y cuando estoy solito mirando al cielo, pido para que me mande una compañera. Muchas veces nos enteramos cómo está el pan, si está bueno, malo, o es de ayer. Pero queremos comentarles que el precio del trigo panificable, o sea, con el que se hace pan, bajó un euro. También comentarles que el cerdo mantiene el precio. Y también cerrar con esto. Es muy fácil tener un huerto en casa. Así esté en un piso, basta un poquito de sol y algunas se dan hasta en el interior. No tiene que batallar mucho, ¿eh? Esos recipientes de refrescos que usted va a tirar, córtelos a la mitad. Le va a costar 2-3 euros un saquito de tierra para maceta. Y si tiene mayores dificultades, nomás entre internet, cómo tener un huerto en casa. Y va a tener jitomate, va a tener tomate, va a tener una serie de frutas y verduras, que sabe qué. No van a tener ninguna contaminación, no van a tener ningún insecticida. Y a lo mejor, con los residuos que usted da de casa orgánicos, ese va a ser el fertilizante. Y yo, con toda esta reflexión que nos ha facilitado aquí nuestro foreño, pues los datos me han parecido muy interesantes. Yo soy muy frutífero, la verdad que como mucha fruta. Pero hay un dato que también me llama mucho la atención, ¿no? Y es que, no sé si se ve la gente, de que en España hay casi tantos cerdos como habitantes en España. Hay 47 millones de cerdos, y que eso da también que pensar, ¿eh? No sé, es una reflexión que dejo ahí. Ma io penso che con il diossofato, che è un insetticida che si usa ultimamente, la frutta, anche se la lavi, rimane contaminata. È bella fuori, ma è morta dentro. La naturalezza, invece, concede la frutta disuguale, ma con un sapore genuino, che ci siamo olvidati, questo per avere sempre massa comita, che alla fine tiriamo alla vasura, che potremmo concedere e dare a organizzazioni. Perché io miro, al lato mio c'è un dia, un fruttivendolo, che ogni giorno tira chili, chili, chili di frutta, pasta e cosa? che potrebbero essere ancora utili per dar da comere. Però dobbiamo imparare a coltivare ecologico. Sobre el comentario que hace nuestro poeta italiano, la importancia de no desperdiciar, la última información que yo tenía es que este país es el cuarto en Europa en que desperdicia comida. ¿Cuánta gente la está pasando mal? Familias enteras. Se dice que de cada cuatro niños de este país, uno está desnutrido. No sabemos valorar. Reflexionemos sobre la palabra que dijo Arturo, nuestro poeta. Tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Hola, mi tacín, mi nido es del Ecuador. Mi nombre es Enrique y mando un saludo a mis amigos del programa La Casa en la Mochila. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra, América. Es América. Buenas tardes, amigos de Con la Casa en la Mochila. Pues con este tema de Bob Marley empezamos esta tertulia. Posiblemente cuando escuchéis esta tertulia estéis a punto de votar. Para los amigos que nos escuchen por las plataformas donde emitimos este programa, Facebook, iVoox y Twitter, quizá ya hace días que hayáis votado y en estos momentos estéis digiriendo los resultados de estas elecciones. Quizá las opciones políticas que habéis apoyado con vuestro voto ya han salido mejor o peor paradas de lo que esperabais. Nosotros, desde este programa, no apoyamos a ninguna opción política concreta. Supongo que cada uno de estos de los tertulianos que nos hemos juntado hoy tenga sus propias preferencias políticas y tenga su opinión sobre el resto de las fuerzas políticas que han participado en estas elecciones. Pero hoy no vamos a analizar las distintas propuestas para solucionar los problemas que nuestro país tiene de cada una de las opciones políticas que han participado en estas elecciones. Lo que os vamos a proponer hoy es, como hemos visto cada uno de nosotros, el desarrollo del diálogo político entre los distintos partidos políticos que han participado en estas elecciones. Si consideramos que han explicado bien sus propuestas, si ha habido un auténtico diálogo entre las distintas posiciones políticas, si se han respetado las opiniones distintas y si el clima que ha reinado durante este proceso ha sido constructivo o más bien todo lo contrario. Hablaremos también de cómo se debería desarrollar el diálogo político y cómo nos gustaría que se acogieran las distintas propuestas políticas y opiniones que hay en nuestra sociedad. Y quizá podamos sacar algunas conclusiones que puedan servirnos para nuestra forma de afrontar el diálogo con nuestras vidas concretas. Pues comenzamos esta tertulia, pues. Estamos aquí con El Fuereño, que es un colaborador habitual, y con Arturo, otro también colaborador habitual de nuestro programa, que es chileno, que nos supongo nos dará también su postura también desde desde sus posturas o desde su punto de vista de otro país. Y yo, que soy Gonzalo, que voy a dirigir un poco esta tertulia, no sé si nuestro técnico también querrá participar, Pepe. Y a mí se me ha ocurrido centrar un poco el debate en unas preguntas, ¿no? Empezamos pues la primera. ¿Cómo habéis visto el desarrollo de esta campaña electoral? ¿Qué cosas os han llamado la atención? ¿Si habéis visto algo que os haya llamado la atención? Dalla mia nascita a hoy ho escuchado mille promesse elettorali, ma mai abbe realizzate. Ayer era il día della riflessione, ma in una inutile riflessione. Televisione, radio, internet, al bar, si continuava la misma commento che in molti popoli del mondo questo è stato abolito. Questa votazione mi è rimasta molto impressa, poiché è stata una votazione e commentari di insulti, che è la prima vez che io li miro, come se vivessimo in un parco o in un mercato rionale. Todo sono in caída libera, Partito Socialista, Partito Popolare, Ciudadani, questo perché? Perché fino dalle loro misme parabra che si davano corrotto all'altro hanno dimostrato che la corruzione era presente diariamente e Nadi si era moccato per la società e i diritti umani. Il Partito Socialista è 20 anni che sia dall'Italia, che ha iniziato a ora è in caída libera. Poi per come governare bisogna fare patti sociali del governo ed è un gioco che è muy sucio perché Podemos si cerca di allegarsi al socialismo. Il socialismo vorrebbe Ciudadano, il Partito Popolare chiede a Ciudadano e Vox, che poi Vox non ha voce in capitolo, ha 100 delibere ma non ha un programma e Nadi lo vorrebbe come compagno di lavoro. Ma ciò che mi pregunto io, tutto questo dove ci llegherà? A un buon governo? A un mal governo. Il socialismo, ripeto, è di caída libera, mentre in Portogallo è rinascita come una fenice che si è lavata, limpiata, facendo sradicando la corruzione di José, non ricordo bene il nome di José, che era un presidente che è stato arrestato per blancheo di capitale, per corruzione. Questo ha fatto rinascere il Partito Socialista. Tutti quanti giochiamo col miedo del futuro, non noi, i politici. E mi pregunto quante di quelle poche promesse che hanno fatto manterranno. Conosco un dicio che è da 30 anni, che dice mettimi al mando e poi mira come mi arricchisco. Questa è una lei che forse è più valida di tutte le promesse che hagan. Per cui dovremmo moccarsi per il lavoro sociale, per l'umanità, la società, il lavoro. Ma Nadi si mocca. Una vez ha llegato al mando, tutto finalizzato. E questo non è giusto. Io trattando di informarme un poquito qué opinaban algunos de los amigos que con los que comparto. Alguien me hizo un comentario chusco, ¿no? Platicando yo sobre la política, qué opinaba, y me dijo que él no quería saber nada de política, es más, que odiaba la política. Y le pregunté por qué, habiendo tantas opciones como hay ahora. Me dice, es que me acabo de enterar que mi suegra es mi mamá política. Pero dejemos lo chusco, que a veces también los partidos no dejan tenerlo aparte graciosa. Pero yo creo que esto hay que tomarlo con toda la seriedad porque es la gestión de la sociedad, es la gestión de lo que vas a tener en beneficio o en perjuicio. Nunca el mundo ha tenido tanta democracia. En estos momentos, la India también acaba de pasar por momentos electorales, es la democracia más grande del mundo, 1.200 millones, 100 millones menos que China. Sin embargo, es un país que está creciendo con desigualdades, pero también es una gente que tiene una tecnología desarrollada en todos los ámbitos y es un reflejo de que el mundo está cambiando, pero a veces cambia para bien y cambia para mal. Tenemos ahorita todavía dictaduras muy potentes de izquierdas y tenemos dictaduras muy potentes de derecha. Y ahí parece que están enconadas. Sin embargo, sabemos que detrás de ellos hay poderes supuestamente democráticos que los están sosteniendo. Hablar de la democracia, hablar de la política, hace un poquito más de 50 años que yo estudié etimologías griegas y latinas, el bachillerato en mi país, que eran en 2 años, yo fui la última generación de 2 años. Terminamos en el 66, 68 el bachillerato. Y en esas etimologías griegas y latinas me acuerdo que decía política, de polis, ciudad, ico, relativa. Esa última generación que empezaba también a dejar aquel un partido único, empezaba a nacer los distintos puntos de vista, el imperio de la Revolución Mexicana empezaba ya a vislumbrarse, a abrirse a otras culturas. En ese momento nos llegaba una de las últimas emigraciones de exiliados políticos que tuvimos y los recibimos con muy, muy buen agrado, que fueron los chilenos. Había sido derrotado Pinochet, que hacía menos de un mes lo habíamos recibido en la universidad a él, directamente a don Salvador Allende, en el Paraninfo de la universidad nuestra, de la segunda ciudad más importante del país, y a los pocos meses quedó destronado por un premio Nobel de la Paz. Pero en fin, el mundo, eso nos da una idea de lo que está haciendo. ¿Cómo ve un extranjero lo que está sucediendo en España? Pues yo considero que España es un gran país que realmente sus ciudadanos no lo ven con lo que tienen. El buen clima, su buena gastronomía, que pronto se les olvidó hace 30 y tantos años, que inició la democracia, porque este país no ha estado en democracia. Anteriormente hubo algunos épocas muy breves en la República, pero todos encontrados entre sí, y los grupos contrarios a la democracia aprovechándose de ello. Y ahora parece que vuelve a suceder que los fantasmas del pasado llegan nuevamente disfrazados de salvadores. Y no nomás está aconteciendo en este país, que creo que es el último, porque ya estaba muy presente, sobre todo en los países de Europa, del Este. Hay que reflexionar. La democracia, dice un pensador europeo de origen italiano, que es el sistema político mejor de los malos, por lo siguiente, porque es el único sistema que tiene anticuerpos para regenerarse. Estamos viendo en esta época de este país que han nacido muchos partidos políticos, algunos se sentían una maravilla, habían logrado millones de gente adherida a ellos, lo que no tenían el bipartidismo. Sin embargo, no han crecido y es más, han disminuido en las encuestas sobre la votación. Ya está bien, es válido. Ahora las nuevas juventudes, la gente que está en posibilidades de votar, que no son pocos, tiene muchas opciones, pero me llama la atención que algunos digan que no les gusta ninguna. Pasa lo que sucede a veces con la iglesia. Algunos dicen creyentes, pero no creen en la iglesia. Entonces, ¿qué está pasando con las instituciones? Ya Pessoa, grandes pensadores, también han señalado que la crisis económica que se vivió y que se está viviendo todavía en algunos residuos, algunas estelas que quedan, no era de carácter necesariamente económico, sino la crisis más grande es de valores. Nos está llegando tanta información, nos está llegando tanta documentación que es imposible digerirla, mucho menos estar atento a ella. Pero yo considero que la sabiduría de este país, que en algún momento fue el que abrió las puertas a Europa para conocer otros continentes, que fue el país que trajo una serie de alimentos, de culturas y de conocimientos para el resto de Europa, y me voy a entrar un poquito en la agricultura, ¿cuántas hambrunas ha salvado la patata, o como se conoce en América? ¿Quién la trajo? Aquellos valientes españoles. Bueno, yo sí que veo, he visto con mucha preocupación cómo se ha ido desarrollando los debates y sobre todo algunas cosas que me han alarmado mucho. Por ejemplo, hacer scratches a determinados partidos por no pensar como se tiene que pensar, lo políticamente correcto. Cuando se empiezan a tocar determinados temas, parece que una parte de la población reacciona con actitudes incluso violentas. Y a mí eso me preocupa, porque realmente se puede pensar lo que se quiera, se puede decir las cosas, pero cuando empiezan a plantear el tema de la descalificación, el insulto, el uso de clichés para descalificar al otro, tanto en la izquierda como en la derecha, cuando se empiezan a insultar y a decir falsedades, como hemos visto en los debates últimos pues de electorales, ¿no? Pues dice, realmente, ¿dónde nos estamos metiendo? Cuando se excluyen determinadas fuerzas políticas del debate y se persigue que puede ser más o menos, pues uno puede estar más o menos de acuerdo, pero cuando se persigue a alguien o a una fuerza política por no decir lo que quiere la gente, a mí me parece que eso ya empobrece un poco lo que es el funcionamiento democrático y se está perdiendo todo lo que se consiguió con la transición democrática y la Constitución del 78, que tan criticada y tan alabada es por unos y por otros, pero es una Constitución que se ha hecho gracias al consenso de todas las fuerzas políticas, y yo creo que eso era lo que caracterizaba un poco el sistema español, que era un sistema que se podía hacer lo que se quisiera. Aquí se han propugnado cosas auténticas barbaridades, pues se posibilitan las opciones pues independentistas, opciones de todo índole, y no había una persecución tan grande como la que veo ahora, ¿no? Que ha pasado, por ejemplo, con las elecciones andaluzas, que se han hecho scratches y se han hecho estrategias para, digamos, callar un poco lo que ha sido todo democráticamente limpio. No ha habido ningún tipo de cambalache ni de, o sea, la gente opina lo que opina, y yo creo que el tema es ver cómo se puede recuperar ese diálogo que se posibilitó, que determinadas opciones que eran a veces opuestas entre sí pudieran llegar a un punto común. Y yo creo que eso se está perdiendo por la polarización que se está dando en el discurso político de determinadas fuerzas políticas, tanto de derechas como de izquierdas, ¿no? Porque yo aquí no ambas posiciones me parece que están llegando pues a unos enfrentamientos que se están acercando pues a lo que posibilitó la Guerra Civil Española, y a mí eso me preocupa, ¿no? Y no sé, me gustaría pues que se pueda ir recuperando un poco la sensatez, ¿no? No sé si nuestro técnico quiere decir algo. No, yo solo quiero decir una cosa. A mí los líderes políticos son muy amigos de sacar datos gráficos, etcétera, y a mí, como colaborador de un programa que es Sinogarismo, me hubiese gustado que sacaran uno referido con la evolución del sinogarismo en España. ¿Y saben por qué no la sacaron? Porque no hay datos. Y como no hay datos, no existen y se ignora el problema. Esto es lo que yo más o menos quiero decir, porque aquí sobre estas cosas no sacaron datos. ¿Y ellos qué imagen dan a los niños también? A veces que se lo hagan pensar ellos también. Solamente quería decir esto. Io sono un uomo normale, non miro il colore della pelle, non miro il colore del partito, perché ogni persona ha un suo mensuale adatto al lavoro che ha. Roco, negro, marrone, ciudadano, politico, pepe, socialista, sono tutte persone che dovrebbero pensare al benestare cittadino, ma in realtà è una guerra personale. E non pensano, e la paragono alla religione per un attimo. Ci sono i buddisti che amano gli animali, poiché dicono che si rinasce negli animali. Poi la religione cattolica dice porgi l'altra guancia. I musulmani dicono che bisogna morire combattendo, però stanno equivocando, perché morire contro chi? Contro il male, Satana. Mentre ci ammazziamo fra di noi soltanto. e Nadi pensa a migliorare la società, che peora di dia in dia. Nadi pensa all'ombre che vive sulla CAE. Non si pensa all'ombre che non ha comita. Non si pensa a nada. Uno ase, l'altro politico destruisce. Dove questo ci lleverà? A un benestare? Non lo creo. Ma ci lleverà a una distruzione totale. No, es una buena manera de introducir la siguiente parte de la tertulia, ¿no? A la hora de preparar esta tertulia, me preguntaba, no quería entrar en discusiones o en crítica política hacia los partidos políticos, pero sí que me hubiera gustado ver un poco cómo crees que se tendría que desarrollar o tendría que haberse desarrollado la campaña política para que fuera algo constructivo, ¿no? Mira, el programa pasado, nuestro técnico hizo un comentario sobre cómo le gustaría a él que se desarrollaran las campañas políticas. Ha levantado esto muchos comentarios positivos, porque el ciudadano quiere que sea en un clima de respeto, en que no salgan las palabras fuertes para demostrar la incapacidad que se tenga para exponerlas lo positivo. Y escuchando ese comentario de las gentes que escuchan este programa, que escuchan Radio Topo y el programa Con la Casa en la Mochila, me hacían el comentario de que cómo sería de importante que en lugar de hacer un escrito, unas promesas electorales, lo mejor sería que asentaran lo que ya hicieron. Si ya gobernaron en tal comunidad, si ya gobernaron en tal ciudad, que digan lo que hicieron. Y todavía, si fueran todavía más valientes, que dijeran, prometimos esto en la campaña pasada, pero nomás logramos lo siguiente. Ahora, tenemos que entender que los políticos no son superhombres, o las políticas no son supermujeres. Son gente también con dificultades, en donde hay que estar consciente de que detrás de ellos no nomás está el poder del pueblo, sino está el poder, está la influencia y a veces la amenaza de los grandes poderes ocultos, las grandes empresas, los grandes intereses. También contra eso tienen que luchar ellos. Y a veces son cuestiones que nunca las analizamos, porque también son actos de valentías y de inteligencia para sacar respuestas, porque son muchas partes de la que nos interesa. Sin embargo, insisto, la democracia es el mejor sistema político, como ya lo señalaba el pensador, porque tiene sus propios anticuerpos para regenerarse. Bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera habido realmente un diálogo más propositivo, ¿no? Y no tanto de ir sacando trapos sucios de unos y otros. Me hubiera gustado que el diálogo político haya sido más propositivo y no tanto descalificar al otro o insultar o señalar lo negativo del otro, porque yo creo que cuando uno se dedica a este tipo de descalificaciones ya se descalifica el diálogo, porque ya se queda el otro en la defensiva y no hay manera de poder llegar a un punto común, es ir a machacar al otro, ¿no? Y yo creo que a mí me gustaría que fuera el diálogo político fuera también con autocrítica también, ¿no? De poder tener la capacidad para decir, mira, pues esto lo hicimos mal y nos gustaría corregir esto, lo otro, ¿no? Pero claro, el tema es que cuando uno intenta negar la realidad para engañar o para, digamos, salir el reforzado y de alguna manera tener el poder, yo creo que eso hace que sea muy difícil este tipo de diálogos, porque realmente no se busca el bien común, se busca el preponderar sobre el otro, ¿no? Para llegar pues a imponer un poco pues su visión, ¿no? Y claro, con este tipo de actitudes, a mí me parece que no se puede llegar a un diálogo constructivo y un avance social, ¿no? Sino simplemente es ir a machacar al otro para digamos, progresar él, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que me gustaría a mí, que hubiera sido el diálogo político más propositivo, más autocrítica y menos descalificador. Yo miro que manca un líder, ¿vale? Y me gustaría que ganase un vero líder, ma tra una votazione e l'altra, tutti i partiti si riunissero per compilare il programma degli altri 4 anni, per non danneggiare quello già hecho. Esto starebbe bien se la mente dei nostri governanti non è destruire all'altro, ma e questo favorirebbe la società in cui viviamo. Però non lo hanno, perché vogliono llegare a essere il primo della classe, e sempre il primo della classe cae. Bueno, y ya para terminar esta tertulia, ¿no? ¿Podemos sacar algún tipo de conclusiones sobre todo este proceso? ¿Cómo podemos, digamos, también, qué enseñanzas sacamos también para nuestra propia vida, ¿no? Porque yo creo que todo este tipo de conflictos, ¿no? A nivel político, yo creo que también tienen su traslación también en la vida diaria, ¿no? A ver, ¿cómo opináis vosotros? ¿Qué conclusiones sacáis o qué consecuencias podéis sacar para también pues iluminarnos también sobre algunas actitudes que puedan tanto ser positivas como negativas en nuestra vida, ¿no? Muchas veces queremos sacar la respuesta totalmente de lo que nos pasa en nuestra ciudad, lo que nos pasa en nuestro país. El mundo ya no es así. Tenemos influencia de todo tipo. Si hay una gran tormenta en cierta región de la India, vamos a tener aquí consecuencias, o viceversa. Yo trato de entrar a leer periódicos de todo el mundo, en mis posibilidades, porque ahora afortunadamente están los traductores muy accesibles, y te das cuenta de cómo suceden las cosas, cómo se desarrollan políticamente en otro lado, cómo son los momentos electorales, cómo son las jornadas de reflexión, donde las hay, y sobre todo, cómo se llega al voto. Europa tiene hasta este momento la oportunidad de que es muy difícil que se compre el voto, como sucede en otra época y en otros tiempos. Es muy difícil, sucede, puede suceder, pero lo importante es que estemos muy conscientes de que estamos en una nueva realidad. Hoy escuchaba la noticia de que los Erasmus de la universidad local van a bajar a la mitad de los que van a Inglaterra. ¿Y por qué lo relaciono con la democracia? Porque yo creo que esos futuros universitarios, esos futuros profesionistas, al ir a otros países, se enteran también cómo se gestiona administrativamente, políticamente. Ven otras democracias, porque no hay dos democracias iguales. Espero que mis conocimientos me permitan decir lo siguiente. Yo considero que, por ejemplo, los Estados Unidos, que es una de las democracias que más se ponen y se enarbolan, es una democracia de carácter federal, mientras que Francia, que es otra democracia también completa, es una democracia de carácter central. Es decir, que la capital manda, a diferencia de Estados Unidos, donde los estados, que son las partes que la componen, tienen más oportunidades de decidir. Pero yo quiero terminar mi intervención con algo muy sencillo que aparece en muchos libros, en muchos discursos políticos, en muchas presencias inclusive espirituales, filosóficas. A las personas hay que conocerlas no por sus palabras, sino por sus hechos. Ogni partito può causare una tempesta. La tempesta talvez lleva una guerra, che io vorrei evitare, perché la guerra è ingiusta. Ammatta niño, mujer, che non hanno nessuna colpa dei nostri governanti. Per evitare ciò, ogni persona si dovrebbe moccare. Creo que con estas aportaciones terminamos ya la tertulia de hoy y espero que os haya gustado. Nos vemos en próximos programas y pues gracias por escucharnos. Finalizamos el programa de hoy. Os damos las gracias a los y las oyentes por escucharnos cada domingo, pero antes de despedirme, recordaros nos pueden escuchar el domingo de 18 a 19 horas en el 101.8 de la FM de Zaragoza o por streaming en la web de Radio Topo, www.radiotopo.org, y repetido los martes a las 13 horas. También en las plataformas donde subimos todos nuestros programas, como iVoox, y en las cuentas de Facebook del programa Con la Casa en la Mochila y de Radio Topo. Y en nuestra cuenta de Twitter, @casaenlamochila. Nada más, desearles que pasen una buena semana. Les esperamos el próximo domingo a la misma hora. Buenas tardes a todas y a todos.